Perfecto, perfecto. Pero aparte de todo eso, tenemos más gente invitada, más gente que queremos traer a la audiencia para que nos cuente sus experiencias, su militancia, su camino hoy por hoy en La Pampa y en Victorica también, ¿no? Y claro, por eso estamos con un referente, con un tipo que sabe de gestión y de caminarla, que también ha sido candidato y casi te diría, sin una lágrima, te digo que era una esperanza que teníamos ahí en el oeste, pero que no desapareció, que no se extinguió y estamos hablando de Miguel Miki Villagra. Buenas noches, Miki. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Juan Pablo Bertolini te saluda de este lado y el otro es Martín Martín Díaz. Díaz. Genial, Martín, Juan Pablo. Un gusto estar con ustedes un viernes de la noche charlando un poco de política. Bueno, eso sí que es bueno porque además si hay algo que van a tener que terminar reconociendo en algunos ámbitos, Miki, es que cada vez que se habla de peronismo, se habla de política. Y lo digo adrede de lo que le está pasando a la Argentina, porque este gobierno nacional vino a traer la despolítica, el desmanejo, a licuar el sentido de la política, si se quiere. Y ahí los tenemos a los vecinitos de enfrente, ¿no? Que como un partido que cayó en ese licuar y lavar la política, estoy hablando de la UCR, ve también cómo se va extinguiendo aquel partido centenario. Miguel, en tu experiencia, si querés resumirla un poco, lo que pasó este año, cuál fue tu protagonismo, porque hay alguna o alguno que por ahí está distraído o no tiene la información. Pero La Pampa sobresalió desde temprano nomás este año con la cuestión de las elecciones desdobladas, después vinieron las primarias o las internas. ¿Nos contás un poco, Miguel? Sí, mira, también una aclaración acerca del comentario que planteaste respecto a lo que hizo el gobierno nacional. Coincido plenamente en lo que mencionás, que se quiso mercantilizar la política también y que el resultado electoral de estas PASO a nivel nacional también es un reflotar y poner en valor a la política y no tanto a los mecanismos de comunicación, a las encuestas y a los discursos digitados, que también ha quedado a la vista que el voto y el votante lo motivan y está incentivado por otras cuestiones. En cuanto a lo personal, bueno, este año fue un año muy particular. Uno tiene una militancia política que quizás es transversal, no solamente desde lo partidario, sino que también me tocó ser querellante en los juicios de lesa humanidad. Me está tocando ser querellante en los juicios de lesa humanidad, en los cuales hubo una sentencia ejemplar, y desde lo partidario tuvimos una experiencia muy enriquecedora. Me tocó ser candidato a intendente en la localidad de Victorica, una localidad que hace 30 años viene siendo gobernada por un partido vecinal, que es la última alianza a nivel país que subsiste de esa alianza que se desarrolló a nivel nacional con Fernando de la Rúa como presidente en el año 2001, pero que venía desde antes. Y bueno, el desempeño fue un desempeño muy particular. Se vivieron situaciones anómalas que al día de la fecha siguen existiendo irregularidades. Hay prácticamente un empate técnico. La justicia decidió que por un voto ganó el intendente actual, que es Hugo Kenny. Pero bueno, el desempeño del peronismo y lo que pasó en Victorica fue histórico, porque desde hace 30 años que venían existiendo internas partidarias, lo cual es la primera vez que fue una lista de unidad. Fue una campaña ejemplar desde la militancia política, reivindicando los valores del peronismo allá en el oeste profundo, y se pudo construir un proyecto de localidad que va a seguir estando vigente de acá al futuro y a los años venideros. Sobre la cuestión judicial a la pasada, como para dejarlo ya en el camino, no hay novedades, ¿no? De lo que, digamos, de todas las irregularidades, de todo lo que se denunció y llegó a la justicia, ¿has tenido alguna novedad en los últimos tiempos, Miki? Sí, mirá, yo me he contactado con integrantes del Ministerio Público Fiscal. Hay que sí hacer una aclaración de que por un lado está el resultado electoral y por otro lado está las causas penales que están abiertas. Bien, ahí está. La decisión política que tomé desde lo personal y que me la respetó el espacio político fue no supeditar el resultado de las causas penales al resultado electoral, por el sencillo motivo de que la decisión mía estaba basada en no dejar expectante y en suspenso durante un tiempo indefinido a un pueblo de, sin saber quién va a ser el intendente. Esa fue una decisión personal que yo tomé. En cuanto a la causa penal, hay muchas pruebas que se están produciendo y yo creo que va a haber novedades en lo pronto en cuanto a las responsabilidades institucionales, por lo que fue el manejo, en este caso en concreto, del hogar de ancianos, en donde, bueno, resumiéndolo, se han sustraído ancianos, algunos con enfermedades mentales, sin autorización de sus familiares y se los llevó a votar. Nada más y nada menos. ¿Qué podría llegar a pasar con eso? Y eso puede recaer en responsabilidades penales por parte de los funcionarios municipales actuales. Que nosotros lo que nos hemos comprometido es ir hasta las últimas consecuencias en ese sentido. Obviamente fue una decisión que había que tomar si uno esperaba ese resultado penal para supeditarlo al resultado electoral, porque fueron a votar más de 3 ancianos, prácticamente se llevaron a varios ancianos a votar en esas condiciones. Pero bueno, como te lo mencioné, la decisión política también era pensar en lo que era una localidad donde se conocen todos los vecinos, en donde se vivió de forma intensa la elección, y hay veces que hay que priorizar otras cuestiones por sobre lo que es un resultado electoral. Claro, los intereses de toda la sociedad, digamos, Miki. Se vivieron momentos muy tensos y durante lo que fue la situación del vivir el día de la elección y los días posteriores, de la misma forma se desarrolló esa intensidad en muchas cuestiones particulares que el que vive ahí todos los días no era una cuestión benévola para la localidad. Para nadie, claro, perfecto. Ahí entonces más o menos está el recorrido por la cuestión electoral de este año y lo que mencionaste ahí a la pasada, tu participación como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Nos contás un poco el detalle, Miguel? Sí, yo tengo el placer de conocerlos de hace tiempo a Pinky Pumilla. Es uno de los querellantes que me toca patrocinar, también a Víctor Yavedoni por parte del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, y bueno, me une una relación profesional y de amistad con Franco Catalani, que es otro de los querellantes, y bueno, se comenzó a trabajar desde hace tiempo, obviamente todo a pulmón y con militancia. Es un juicio enorme, o imagínate que hay más de 240 víctimas y la misma cantidad de hechos o un poco más, y hubo más de 200 testimonios que se dieron en el juicio. Yo me animo a decirte que es el juicio más grande de la provincia de La Pampa, y con toda la responsabilidad que implicaba y con el esfuerzo también físico y profesional que implicaba, porque esto va a pulmón, es básicamente una militancia desde el ámbito profesional, tal cual, pero absolutamente enriquecedora desde lo profesional y también desde lo ideológico. Yo en lo personal comencé a militar en el año 2009-2010 en la provincia de Córdoba, me encontraba estudiando en la facultad, y la motivación por la cual yo comencé a militar fue la política de derechos humanos efectuada durante el kirchnerismo, lo cual a mí en lo personal me marcó muchísimo, y poder ser parte de esta manera es un capítulo muy importante en mi vida personal, y obviamente también yo creo que ha tenido grandes implicancias para la provincia de La Pampa, porque durante el desarrollo de los juicios se llevó a cabo una política muy, muy importante, y fue que los jóvenes de los secundarios, de los colegios públicos de la provincia, no solamente de Santa Rosa, sino también del interior, pudiesen participar y escuchar los distintos testimonios. Y yo creo que ese es uno de los mayores logros que se han conseguido en estos juicios, porque no hay mejor realidad y mejor aprendizaje para no cometer los errores del pasado que estos pibes y que estos jóvenes puedan haber presenciado y conocido de primera mano qué fue lo que pasó. Claro. Entonces, la verdad que fue una experiencia hermosa y muy gratificante. Sí, lo que se ha conseguido con esta condena que se ha logrado para todos los represores es la concientización de parte de la sociedad, o de gran parte de la sociedad, porque el otro día veíamos un video donde uno de nuestros agropecuarios del lado de Quehue, por ahí, hacía referencia a cómo debía tratar a los que hacían su propaganda. Y investigando por ahí, es hijo de uno de los militares de aquella época también. Y con respecto a Baraldini, ¿qué posición tomaron o qué es lo que sucederá a partir de que haya violado su libertad domiciliaria? Se tomó la resolución del Tribunal Oral Federal fue revocar la prisión domiciliaria que se estaba gozando y que las excepciones para poder salir era con los acompañantes designados y solamente en ocasión de una visita a un centro de salud por la enfermedad que padecía, por la situación médica, ¿sí? Y se comprobó de que la situación en donde se lo ve y se lo filma no se encontraba ningún centro de médico ni de salud alrededor y que estaba en una clara violación ante una garantía que no le permitía llevar a cabo ese comportamiento. Desde ese mismo momento, la misma víctima, que fue quien lo ve en la calle, es la que efectúa la denuncia. Nosotros hicimos el acompañamiento a través de lo que era el patrocinio letrado nuestro, de los querellantes, donde Juan Recia presentó el escrito ante la fiscalía y la fiscalía convalidó el pedido nuestro. Yo creo también, y vos lo marcaste en cuanto no quiero dejarlo pasar, en cuanto a las políticas de derechos humanos, que es uno de los claros ejemplos de las políticas de Estado, cómo se han incorporado en los aspectos culturales de la sociedad. Yo creo que es uno de los casos emblemáticos en donde muchas veces nosotros nos quejamos, muchas veces desde el mismo movimiento, muchas veces por la intermitencia que la democracia nos da con los gobiernos, cómo ha quedado también desde el año 2003 a la fecha una política de Estado de Derechos Humanos tan arraigada. No nos olvidemos también en el fallo del 2x1, durante el pleno auge del gobierno nacional actual, sí, cómo el pueblo también puso límites hasta dónde pensaba o no retroceder. Sí, definitivamente estamos pisando una temática que hace que la Argentina sea sumamente particular, Miki, y que además nos hace entender que somos tenedores de un capital cívico verdaderamente invaluable, no solo por cómo se han instalado las cuestiones de derechos humanos y la prosecución de estos objetivos tan claros y tan sencillos, ¿no?, de memoria, verdad y justicia, sino por cómo la sociedad se hace cargo de estos objetivos más allá de la participación por ahí o no de cada una, de cada uno en algún ámbito político. Esto es un reflejo también de cómo los represores, los genocidas y todas estas personas que están involucradas en estos delitos siguen teniendo, no digamos comportamientos amañados, sino delictuales directamente, y la falta de respeto a la condición igualadora de la justicia hace pensar que también estamos ante la posibilidad de seguir creciendo, de seguir madurando como sociedad. Va a venir otro juicio, Miki, ¿no? Exactamente, va a haber un tercer juicio en donde se van a estar juzgando los delitos contra la integridad sexual, que también va a ser muy particular porque se va a desarrollar con la cúpula militar en ese tiempo. Y lo que sí también es un desafío para lo que viene es tratar de acelerar cuanto antes la realización de los juicios. Uno por ahí se contentaba con el desarrollo de los juicios porque en un contexto político y económico regresivo como el que se encontraba desarrollando en el 2015, ya el solo hecho de que se encontraban realizando los juicios de la subzona 1.4, ya no nos conformábamos con eso dado el contexto. Hoy la realidad que uno se vuelve a entusiasmar y plantea de que este juicio se desarrolle cuanto antes por el sencillo motivo de que los militares se están poniendo viejos y muchas víctimas no van a poder estar en el juicio, algunas ya no se encuentran, y muchas veces la justicia también es justicia en el tiempo justo. Tal han cual. Pasado muchas décadas y hay algunas heridas que han quedado sin sanarse. Definitivamente, definitivamente, Miki. Es, como vos dijiste, un compromiso que también se transformó en una militancia, estar yendo, viniendo, estar participando. Radio Kermés estuvo ahí el día de la lectura de las sentencias. Fue para nosotros, por lo menos para ahí, para la gente más joven, fue agradable escuchar que, no sé, me parece que uno solo se zafó de ser condenado. Y que los años de condena son bastante importantes. La mirada de las víctimas no es la misma, por lo que recién mencionabas. Han pasado más de 40 años, es difícil sentir que se hace justicia, ¿no? Sí, pero nunca está de más. Nunca está de más. Uno no ha podido presenciar lo reconfortante que no solamente fue la sentencia, sino inclusive los espacios para que cada una de las víctimas pudiera brindar testimonio de lo que pasó. Y que ellas mismas, sin ningún sentido vengativo ni pendenciero, solicitaran y estuvieran orgullosas de que se encuentre celebrando y que los imputados por los delitos de lesa humanidad tuviesen el derecho de la defensa y a contar con un tribunal imparcial como fue que se desarrolló este juicio. Claro, con todas las de la ley, como decimos los países. Exactamente. Queda por zanjar esa pequeña diferencia de que no se reconoció que es genocidio y los delitos de índole sexual cometidos en aquella época, que seguramente van a tener su juicio justo también, esperamos. Creo que la sociedad, que acompañe la sociedad, Miguel, y algunas entidades intermedias y algunas personalidades, empuja mucho y muestra cuál es el camino correcto. Tal cual, es así. Ahora bien, y pasando también de este tema, vamos viendo, recién hablábamos con el diputado Roberto Robledo acá en el estudio. Fue una agradable visita, hoy está la cita en la ciudad de Tuay, donde está nuestro estudio, para la décima edición del Festival de la Madre Obrera. Estuvimos hablando un poco de la realidad que atraviesa la Argentina, Miguel. Sí, la realidad es que yo creo que la elección, los resultados electorales del 11 de agosto han puesto de manifiesto también cuál es la situación que se encuentra pasando gran parte del país. Hoy encontramos un Estado Nacional totalmente vaciado, se ha también desarticulado totalmente las políticas sociales, económicas, que se encontraban desarrollando con un criterio federal hasta el año 2015, y hoy por hoy, yo creo que la principal característica o para definir un poco la realidad que se encuentra viviendo nuestro país es que se han modificado las prioridades y se han modificado las discusiones en la mesa de los argentinos. Yo creo que hasta el año 2015 la discusión era cómo se podía o cómo se tenía que redistribuir la riqueza, cómo se podía seguir la avanzada de derechos sociales y económicos, hasta dónde podía ir el asalariado y hasta dónde no. Y yo creo que hoy la discusión en la mesa de los argentinos es la canasta básica, es la salud, que los chicos tengan la panza llena y vayan al colegio, y es que las familias estén preocupadas, algunas por conseguir trabajo y otras por mantener el trabajo en condiciones precarias. Se ha cambiado muchísimo las prioridades en la Argentina y principalmente los problemas. Claro. Creo que han logrado el cometido que vinieron a hacer estos muchachos, de que nuestros hijos fueran más pobres de lo que los teníamos, de que nuestra familia tuviera el menor poder adquisitivo posible con el sueldo, con el esfuerzo, y doblado el esfuerzo a todo eso. Vinieron a hacer esto, su negocio, y con los derechos humanos también en aquel tiempo supieron doblegarlo. Hoy por hoy mucha gente ha muerto, mucha gente no tiene el derecho a reclamar porque se lo están vulnerando lisa y llanamente desde el gobierno nacional, aparentemente, según mi punto de vista. Sí, a ver, coincido, y hay algo que también es algo nuevo que nos ha pasado como país, porque es la primera vez que democráticamente accede al poder un partido de derecha, que las políticas económicas, sociales, regresivas, como las que vos marcás, las han planteado con un cambio cultural, y que el cambio cultural que pretendieron imponer y que no ha dado resultado, pero que lo pretendieron hacer, fue que era lo que merecía parte del pueblo argentino. Es decir, que lo que se estaba viviendo estaba mal y que los trabajadores se habían acostumbrado a tener derechos que en verdad no correspondían. Yo creo que eso fue lo más, la avanzada cultural que quisieron hacer y que uno por ahí no deja de sorprenderse, pero ha quedado demostrado de que no ha sido así, y el mismo pueblo también se ha dignificado con la posibilidad de elegir de la manera en que lo hizo. Yo creo que también queda a la luz las intermitencias que tenemos como país en cuanto al sistema democrático y a los partidos políticos que nos han gobernado, y muchas veces hasta cómo también tenemos tendencias al autoflagelo, porque muchas veces la permanencia y la estabilidad en los derechos, no solamente en el asalariado, sino también en el sector empresarial, tienden a confundir en cuanto a los roles, en confundirse en cuanto a los derechos adquiridos, que muchas veces son adquiridos, pero hay que mantenerlos, y nunca hay que olvidarse ni de los orígenes ni de a dónde uno pertenece. Claro, el desclasado generalmente piensa mal o es más vulnerable a lo que diga la clase dominante, ¿no? Sí nos ha pasado en nuestro partido también. Hay muchos, bueno, hoy lo tenemos a Pichetto, que estaba queriendo meterle un poco de trotilo, dinamita, volarlo por el aire a varias personas de la villa, ¿no? A la villa directamente. A toda la villa. Bueno, y además, mirá, yo también me sentí interpelado, Miguel. Digo porque esto cruza con todo lo que es la filosofía, si se quiere, del peronismo, de los partidos que más arraigo popular tienen, de la mirada sobre lo social, y este tipo, bueno, sigue haciendo este clima de bolsonarismo pedorro, vamos a decirle, porque total ya pasaron las 23 horas, acompañando a un tipo que está en la debacle total, como es el presidente que nos toca aguantar, que además esta semana, Mauricio Macri, le hizo un homenaje hace unas horas nomás a supuestas víctimas, ¿no?, de la violencia de los 70. Esto también sí, lo acabo de ver a eso, y es muy interesante lo que planteamos, porque muchas veces como militantes peronistas también tenemos la responsabilidad de mirar lo que ha sido también nuestra historia, porque en los tres procesos políticos más trascendentales por parte del justicialismo, que fue el primer peronismo del 49, la vuelta de Perón en el 73 y Néstor Kirchner en el 2003, nos vuelve a pasar lo mismo. La heterogeneidad natural del peronismo, compuesta por distintos sectores, a la larga siempre nos termina pasando factura en cuanto al cambio cultural que se pretende llevar, y muchas veces la heterogeneidad nos lleva a tener grandes problemas y con severas repercusiones sobre la sociedad. Entonces, así como el peronismo es un fenómeno latinoamericano que no lo tuvo Chile, que no lo tuvo Uruguay, que no lo tuvo tampoco Brasil, porque Brasil lo tuvo con el PT, con Lula, también el peronismo, que nos permite afianzar muchísimos derechos sociales y económicos que fueron consagrados en la Constitución del 49, y luego con el artículo 14 bis que hoy tiene la Constitución, también esa heterogeneidad nos trae estas contradicciones propias del peronismo. Uh-huh. Y que yo creo que también la experiencia esta nos tiene que servir de plafón para lograr lo que nunca se pudo lograr en algunos aspectos, que es el cambio cultural. Y yo creo que ese es el desafío mayor que tiene el peronismo como fuerza heterogénea, como fuerza, como frente, y no tenemos que irnos muy lejos para analizarlo, como este frente todo que se ha constituido, que no vamos a ser hipócritas entre nosotros, es muy heterogéneo. Sumamente. Y es muy heterogéneo y hemos tenido grandes diferencias entre muchos de los que integramos este frente. Claro, sí, sí. Bueno, entre otras cosas, también de lo que está volviendo, aparte de los homenajes que se brindan, que son parte de provocaciones que le hacen al pueblo, al trabajador o al que está sin trabajo hoy por hoy, o a toda la clase más pobre, que se han largado a pedir documentos en las vías, en todo lo que serían transporte estaciones, público. Todo lo transporte público y en la calle también, que son las medidas que, bueno, no sé si te acordás, se hacían en la época de la dictadura, ¿no? Que uno tenía que salir con su documento, sino te detenían 24 horas, 48 horas por averiguación de antecedentes. Ahí contesto yo un poquito, Miki, porque vos sí, seguro que no te acordás, pero eso siguió ocurriendo después de la dictadura, en los primeros años de la democracia. Uh-huh. Durante bastante tiempo, de hecho, todos y todas, digo acá, acá nomás en La Pampa, estábamos acostumbrados a ser interpelados, no por fuerzas federales, sino por la policía provincial nomás, a cualquier hora del día, a responder a dónde iba uno, de dónde venía, y más vale que tuviéramos el documento encima. Esto es un retroceso que asociamos definitivamente, directamente, con la participación de Patricia Bullrich en este nuevo gobierno de la no sé cuál es el nombre, esta nueva edición de la Alianza, si se quiere, Miki, ¿vos cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que este espacio político Cambiemos es más, se sincera mucho más que la Alianza, porque es un partido reconocidamente de derecha. Uh-huh. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no sorprende que haya una política de seguridad clara, donde claramente acá, según eran derechos constitucionales, hay una requisa sin orden judicial, sin autorización del juez, que va en sintonía con la doctrina Chocobar, claro, que se produjo hace un par de meses. Más allá de esto y de que ha quedado clara cuál es la política de seguridad, yo también voy a ser totalmente sincero, porque lo creo así, ha sido una falencia inclusive de nuestro espacio político constituir fuerzas de seguridad democráticas. Y no democráticas desde lo formal, democráticas desde las prácticas policiales. Y yo creo que este es un replanteo para toda la política, en donde yo en lo personal hasta incluyo al kirchnerismo, porque las fuerzas de seguridad que hoy reprimen y que hoy van a tener esta facultad de requisar son las mismas fuerzas de seguridad que nosotros teníamos a cargo. Claro. Y es tan particular la situación de las fuerzas de seguridad que se ha podido avanzar muy poco, y te digo más, durante el kirchnerismo solamente se creó una fuerza en época democrática, que si no me equivoco fue prefectura, que estuvo a cargo Marcelo Saín, que es un especialista en seguridad democrática, que planteó un formato de policía con valores que hoy cuesta encontrarlos. Entonces, lo de la cuestión de seguridad es una cuestión que ha sido transversal y que nosotros desde el peronismo tampoco la hemos podido resolver de fondo. Obvio que ante estos gobiernos actuales como el que tenemos, es mucho más fácil desandar, porque como dice un compañero mío, a un policía nunca podés decirle que pegue. Nunca podés decirle que pegue. Generalmente le pegan a los pobres o a los de color. Ni hablar, porque se criminaliza la pobreza dentro de lo que es un plan macro, económico, político y social. Pero también, siempre lo planteo, y por ahí para los que dicen que no hacemos la autocrítica, de que nos ha quedado muchísimo por avanzar, y creo que es un desafío para lo que viene, de tener políticas de seguridad serias en la materia, con la formación de quienes se integren en las fuerzas de seguridad, promoviendo el respeto de los derechos humanos, promoviendo la actuación conforme a derecho, y que muchas veces termina pasando, y a mí me pasaba cuando estudiaba en Córdoba, que los cadetes que ingresaban a la policía y que pedían y que requisaban a los ciudadanos, vivían en los mismos barrios de los pibes que requisaban. Como es casi normal en todo el país. Exactamente. Mickey. Vos recién te referías a la creación de una nueva fuerza de seguridad en épocas del kirchnerismo, es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Aeroportuaria, tenés razón. Eso, es la PSA que fue creada. Exactamente. Y que, bueno, daba también indicios, no solo de la posibilidad de tener una fuerza de seguridad democrática, sino también que tuviera un sentido sumamente profesional de su accionar. Que eso es verdaderamente también uno de los objetivos que tendremos que buscar, que tendremos que ver si vamos a conseguir con el gobierno de Alberto Fernández, con el gobierno por venir de Alberto y de Cristina. ¿Qué otra cosa te parece a vos que hay que hay que sacar de esa bolsa, que es una bolsa de sueños por ahora, y cuánto hay de posibilidades de que el aspecto o la situación entre La Pampa y Mendoza cambie sobre la cuestión recursos hídricos? Mira, yo creo que hoy lo que tenemos que, siempre planteo que lo que hay que discutir y analizar en cada contexto y coyuntura son las prioridades. Yo te puedo hablar de por ahí las falencias que pueden existir en cuanto a los recursos, en cuanto a las políticas de seguridad, pero hoy la prioridad, la realidad es que la gente coma. Bien. Y que la gente tenga trabajo. Hay que comenzar por algún tipo de medida. Desde ahí se parte. Luego la política es integral y hay que volver a articular el Estado con las provincias y hacer un circuito virtuoso en lo que es la arista mercado interno, trabajo, industrialización y avanzar desde allí. En cuanto a lo que vos planteabas de Mendoza y La Pampa, yo creo que ha sido un gran logro político por parte de Carlos Berna, que me animo a decir por sobre Jorge, porque ha marcado claramente la política de la provincia en cuanto a temas puntuales, como lo que es Portezuelo del Viento y lo que es el río Atuel. Yo no tengo certezas en cuanto a a cuál va a ser el resultado y cuál va a ser el resultado fáctico en cuanto a si vamos a volver en algún momento, ¿no? Vamos a volver, río, ¿cómo no? A tener un río como es el río Atuel, y es una disputa histórica que tenemos como provincia, pero sí estoy completamente seguro de que esa lucha se va a seguir dando y que ha quedado demostrado que se ha instalado culturalmente, no solamente en el oeste pampeano, sino en el resto de la provincia. Definitivamente. Es el resultado, como decías recién nomás, también de que el gobierno provincial se lo haya puesto al hombro y lo haya transformado en una política de Estado. Las disputas no solamente son legales, sino también son culturales. Definitivamente, Miguel. La verdad es que es muy, muy esclarecedor y muy esperanzador que tengamos un interlocutor como vos y que lo haces muy sencillo. Verdaderamente encontrás las palabras por ahí que uno quisiera. Vamos resumiendo porque se nos cae el reloj encima. Sabés, y te pedimos disculpas, que esta entrevista está saliendo más tarde de lo que habíamos pensado, porque no, estuvimos con el diputado Robledo hoy y se me hizo... Me gustó la entrevista, ¿lo escuché? Nos estabas escuchando, qué bueno. Sí, qué bueno. Me gustó mucho la entrevista de Robledo. Qué bueno. Y bueno, le pregunté a él cómo ve, no ya el perfil, sino la consolidación política y las posibilidades programáticas de nuestros candidatos a legisladores. Le pregunté y te pregunto a vos, Migui Villagra, por Hernán Pérez Araujo y Carmina Vesga. Yo creo que son los mejores compañeros y compañeras del movimiento para representarnos en el Congreso. A Hernán lo conocí en época de campaña, fue a visitarnos a Victorica y tuve la posibilidad de charlar con él. Es un pibe bárbaro, un pibe de barrio, humilde, de grandes valores, y un militante político. Uh-huh. Y Carmina es una amiga, yo con ella, cuando te comenté que arranqué a militar en la provincia de Córdoba, arrancamos juntos, militábamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y la conozco desde que íbamos a los barrios, teníamos merenderos acá inclusive en Villa Parque, en Santa Rosa. Entonces es un orgullo también que nuestro espacio político, y en este caso el FREJUPA, que fue en un primer momento, y el Frente de Todos ahora, reconozca y ponga en valor a compañeros y compañeras que, más allá de representarnos bien en el Congreso, sean militantes políticos. Y exacto, crean en la militancia y en la política como herramienta de transformación social. Creo que eso es algo que nunca tenemos que dejar de lado. Es la única herramienta. Exactamente. Y que hay que poner en valor siempre a la política, y siempre voy a estar apoyando este tipo de compañeros y compañeras, porque son los que verdaderamente sienten y tienen vocación por hacer y vocación por el otro. Sí, pero además... Bueno, a vos no te llama la atención, pero nosotros vemos que está dándose también un cambio generacional que nos parecía fundamental. Tal cual, se está dando un cambio generacional en la provincia, se está dando un cambio generacional con estos dos compañeros y compañeras que hoy son candidatos, y que yo creo que también eso se tiene que mantener, y hay que apoyarlo en el tiempo. Uno también muchas veces toma como ejemplo a muchos compañeros con más experiencia y los escucha y aprende. Nosotros por ahí tenemos mucho contacto con Heriberto Mediza, es un compañero con el cual se aprende un montón, y varios compañeros más, ¿no? Uh-huh. O el mismo Robledo, que yo lo escuchaba y la verdad es que me parecía interesante. En un momento te di un dato de color de Violeta Parra en Pico. De Violeta Parra en Pico, yo no tenía ni idea, te soy sincero. Yo tampoco. Y uno aprende de los compañeros y aprende de la experiencia que han vivido. O cuando ustedes me comentan experiencias de los 90, de la misma dictadura. Yo no viví la dictadura. Claro. La conozco por los libros y la conozco por mi familia. Ajá. Entonces... el cambio generacional siempre es transversal también a todas las generaciones. Sí, sí, sí. Y ahí la cultura va a ir degradando a nuestros jóvenes. Lo que pensábamos nosotros que estaba bien, seguramente para ellos, no va a estar tan bien para las mujeres, para toda la juventud. Creo que van a transformar esto. La lucha nuestra, si bien va a ser un poco aporte para lo que van a hacer ellos, pero después, muchachos, olvidémonos de que va a ser como nosotros la propusimos. O que la pensábamos así. Eso está bueno, porque Miguel Villagra, que está conversando con nosotros en los días más felices, que fue candidato del FREJUPA, mirá cuando, como ya parece lejana la sigla. Festejábamos la victoria de Miki, sí. Y que además es parte de este proceso de la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la provincia de La Pampa, que también es un militante Hecho y derecho, te iba a decir, Miguel, pero la verdad es que me quedo con un militante nada más, vamos a decirlo, un militante cabalmente, como quien dice, y bueno, estas dos personalidades que son Hernán y Carmina, que nos dan una pauta de que lo que está por venir puede llegar a ser muy bueno, no solo por la reparación que pensamos que necesita la Argentina y la Pampa, una reparación profunda que le devuelva la dignidad, como decía Robledo, a los trabajadores y las trabajadoras, a los del sector pasivo, a los niños, a todos y a todas, sino también bueno, una capacidad, un empuje que seguramente va a ir corriendo, como insinúa Martín, va a ir corriendo el horizonte. Miguel, tenemos nada más que palabras de agradecimiento para vos por habernos esperado, por habernos dado la posibilidad de la comunicación, y ahora tenés el micrófono a disposición, porque siempre queda algo en el tintero, siempre queda algo sin decir o sin redondear. El micrófono es todo tuyo. Sí, complementarte un poco lo que venías mencionando. Yo tengo una concepción que creo que el cambio generacional tampoco tiene que ver con la edad. Hay muchos jóvenes que piensan de forma vetusta y hay muchos viejos y adultos que la verdad son revolucionarios y piensan en la política como herramienta de transformación social. En segundo lugar, que como militante político, y a mí también me gusta definirme así, uno tiene la obligación de ser optimista y de pensar para adelante, de que las cosas se pueden cambiar y se tienen que cambiar, porque siempre queda una injusticia dando vuelta, y que el camino siempre es largo y con adversidades. Las irregularidades que yo te menciono en Victorica, más que irregularidades, fueron ilegalidades, y igualmente se tiene que seguir, porque los proyectos políticos serios y colectivos se construyen con estos también escollos. Que enfrentando a estos. No se tratan, exacto, a veces no se trata de lo que se debe o no se debe hacer, sino de lo que ocurre, de lo que es justo, de lo que no es justo, sino de cómo se presentan las cosas, y que siempre, probablemente, porque siempre pasó, siempre nos cuesta a nosotros un poquito más que a ellos. Exactamente. Y eso no está bien ni mal, sino es así, e históricamente ha sido así. Entonces, eso es parte también de los aprendizajes que hemos tenido como pueblo, y que creo que se nos vienen tiempos de esperanza y tiempos de reivindicaciones a todo lo que se ha dejado de hacer y a todos los derechos que se vienen vulnerando, y esperemos que también haya una se pueda vivir un poco mejor y que la gente tenga un poco más de felicidad desde el 10 de diciembre de adelante. Y por último, quiero mandarle un abrazo grande a Eliana, mi novia, que los está escuchando desde que arrancó el programa. Muy bien. Y nada, y me estaba justo diciendo que le gustaba mucho cómo venía desarrollándose el mismo. Así que bueno, le mando un saludo grande. Buenísimo, buenísimo. Le mandamos un saludo también a Eliana. Y Miki, voy a estar contando los días hasta que nos encontremos en una de esas vueltas que yo sé que te el das. El 17 nos vemos, seguramente. Ah, el 17 nos vamos a encontrar. Sí. Pero, vamos a ver en la laguna, a ver cuando invitan al programa, si tomamos unos mates. Dale, ¿cómo dale? ¿Cómo dale? No. Te repito, voy a estar contando los días hasta verte por acá, por Tuay, porque sé que por ahí te das una vuelta y va a ser muy interesante tener un mano a mano y planear esa llegada tuya al estudio de Radio Kermés, que siempre te va a estar reclamando también, porque hace falta una mirada como la tuya, una mirada clara y que tiene que ver con los derechos humanos y con los derechos por conseguir de toda nuestra sociedad. Miguel, muchísimas gracias de nuevo y que tengas muy buena noche. Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia y para todo el equipo técnico. Abrazo. Ahí lo tenés, Nina Yanes también está en esos saludos que nos deja Miguel Bisagra.